Bienvenido, bienvenida a este curso de marca personal o como se dice ahora en inglés, personal branding. Yo estoy súper contento por este curso porque conocer sobre las estrategias de marca personal pues me ayudó a mí de manera particular a poder posicionarme como hasta ahora lo he hecho en mi área. Y es un curso que te va a gustar muchísimo porque las estrategias que presento en él pues son bastante prácticas y es para ponerlas en acción de inmediato. Y hablar de marca personal hoy en día es vital, vital. Que cualquier profesional o cualquier persona que quiera emprender en un negocio, si no utiliza estrategias de marketing para posicionar su marca, y en este caso a ti como marca personal, pues obviamente no podrá diferenciarse, no podrá distinguirse y por tanto hay un alto riesgo de que ese negocio o ese emprendimiento pues no sea fructífero. Aparte de que tenemos la realidad actual de que las universidades cada 3 meses, cada 6 meses, pues gradúa una cantidad enorme de profesionales en todas las áreas. Hace quizás 30 años o 40 años habían opciones limitadas o habían pocos profesionales en diferentes carreras porque cada cierto tiempo surgían carreras nuevas y eran pocas las personas que se graduaban. Hoy en día vemos en la realidad, por lo menos en mi país y en Latinoamérica, que son cientos de miles de personas los que se gradúan cada año. Por tanto, el nivel de competitividad y la necesidad de destacarse, no importa en el área donde estés, es vital. Imagínate si eso es en la universidad que nos ha vendido la idea de que pasando por ella y graduándote y teniendo una carrera podrás tener el trabajo que quieras, pues ya esa realidad no se ve tan simple. Ninguna carrera de licenciatura, ninguna carrera básica universitaria te asegura tú tener un empleo de inmediato y el empleo que tú siempre has querido, sobre todo. ¿Por qué? Porque tú sales de la universidad con un 100% de conocimiento y con un casi 0% de práctica o de experiencia laboral, que no es lo mismo que estudiar que trabajar en el área, y por tanto eso imposibilita que tú puedas destacarte acabado de graduarte y por tanto tener un buen empleo. Y es lamentable, pero es así. Esa es la cruda realidad que estamos viviendo. Yo en particular comencé hace muchos años ya a trabajar el tema de marcas. Ahora a nivel personal me ha ido muy bien, pero antes con otras empresas que fui fundando. Yo recuerdo que yo me gradué en el 2006 de la licenciatura de psicología clínica. Recuerdo como hoy que fue un 13 de diciembre, fue un sábado 13 de diciembre del año 2006. Y me acuerdo que yo trabajaba en un colegio digitando calificaciones, es decir, como asistente administrativo de la dirección. Recuerdo que el viernes 12, el día antes de graduarme, yo presenté mi renuncia al colegio porque yo entendía que como me iba a graduar de psicólogo, yo no buscaba nada haciendo esa labor administrativa cuando ya yo iba a ser un profesional. Como el colegio no me dio la opción de yo quedarme como psicólogo, pues entonces yo decidí renunciar porque yo iba a ser un profesional graduado en mi área. Pues llegó el sábado, me gradué muy bien, excelente. Pues el domingo cuando yo me levanto y voy al baño, me lavo la cara y me miro en el espejo, me surge la siguiente pregunta. ¿Y ahora quién soy yo? ¿Y ahora hacia dónde voy? O sea, yo no soy más que un recién graduado. ¿Cómo voy yo a competir ahora con psicólogos de la categoría, por ejemplo, de mis profesores que estaban posicionados? ¿Cómo iba a competir yo con ellos si ellos tenían maestrías, tenían posgrados, tenían doctorados y por tanto competir con ellos era imposible? Yo necesitaba ahora tener que hacer una maestría, tener que hacer un doctorado o comenzar a trabajar en mi área. Y comencé a repartir currículums por diferentes instituciones, incluso instituciones educativas. Y el año 2007, el año siguiente, pues yo duré ese año completo sin empleo porque nadie quería contratar a un recién graduado en psicología que no tenía ninguna experiencia laboral en el área. Y bueno, en ese año yo pude hacer otras cosas. Yo sabía un poco de diseño gráfico, tenía un vecino que hacía camisetas y camisas con diseños de serigrafía. Y un día fui a visitarle por un pedido que me solicitaron unos amigos y él me hizo la propuesta de que yo fuera intermediario, fuera una especie de vendedor, pero sin compromiso con él, donde yo pudiera llevarle a él trabajos de producción para él hacerlos y yo ganarme una comisión. Y me gustó la idea, como no estaba trabajando, pues decidí hacerlo y comencé a hacer contactos con iglesias, con colegios, con instituciones para diseñarles sus camisetas de promoción y también institucionales. Y curiosamente ese año, 2007, que duré sin empleo, pues yo gané una cantidad de dinero superior a la que ganaba en ese entonces un empleado común del sector laboral, un empleado formal. Y yo lo único que tenía que hacer era tramitar la producción de esas camisetas con mi vecino, que era que las hacía, yo no hacía absolutamente nada más. Es decir, yo tenía contacto, dos contactos con los clientes, el primero para reservar el trabajo, con lo cual cobraba el 50%, y el segundo encuentro para entregar el pedido, donde se pagaba el otro 50%, y de cada por ciento, pues yo sacaba mi beneficio y me fue bastante bien. Fue ahí donde decidí registrarme en impuestos, en la prestadora de impuestos de mi país, en el gobierno, como un agente libre en el área de diseño gráfico. Fue ahí como comencé a hacer marca, pero sucede que yo, que estaba entusiasmado y ni siquiera quería ya un empleo, ni siquiera quería el empleo en mi área, pues justamente a finales del año 2007 me llamaron de un colegio muy prestigioso en mi país para que hiciera la función de psicólogo y de orientador. Y bueno, al final tuve que decidir emplearme porque de nada valía que yo hubiese estudiado 4 años psicología, que era lo que me gustaba y me apasionaba, para pasarme la vida en otro negocio cuando ya tenía una oferta en mi área y tenía que comenzar a hacer experiencia laboral para comenzar a subir y a escalar en otras posiciones y llegar hasta donde yo quería. Pues bueno, luego, eso fue en el 2007 o 2008, ya para el año 2009 yo comencé mi primer proyecto web llamado psicologiadominicana.net, donde comenzamos a hacer marca con esa página web. Era una página de contenido sobre desarrollo y crecimiento personal, pero que la idea era que fuese mantenida por artículos escritos de psicólogos dominicanos. En eso fracasamos. No logramos que los psicólogos dominicanos se interesaran en escribir contenido de valor para la página, pero la página pudimos mantenerla por alrededor de 5 años. Por alrededor de 5 años. Nos fue muy bien, hicimos mucho contacto con psicólogos nacionales e internacionales. La página fue referencia en mi país y en América Latina también en cuanto a contenido de calidad que obteníamos de otros países. Pero nos fue muy bien, conocimos muchas personas, conseguimos algunos beneficios económicos, otros beneficios en términos profesionales y bueno, nos fue muy bien. Luego decidí fundar una empresa de capacitación en desarrollo humano y profesional. Si ves el curso, los cursos, por ejemplo, de asertividad y manejo de límites, el curso de manejo efectivo del estrés, cómo mantener una sana autoestima, que está facilitado por Jamie Febles, y está el otro de, bueno, ya asertividad ya lo mencioné, bueno, no me acuerdo del otro. Pero hay 4 cursos que están ya en esta plataforma que he traído desde udemy.com para acá. Fueron creados cuando estaba Synapsy. De hecho, vas a encontrar el timbrado de Synapsy, que era la empresa que tenía de capacitación. Ahí también hicimos marca y ahí fui yo aprendiendo sobre marketing, posicionamiento de marca, hasta que hace 2 años decidimos disolver esa empresa, decidimos disolver psicologiadominicana.net. Y mi esposa y yo decidimos cada uno hacer marca personal. Comenzamos a estudiar todo este movimiento, comenzamos a prepararnos en el tema e hicimos un cálculo de que haciendo marca personal lograríamos, y eso es lo interesante, haciendo marca personal, sobre todo en internet, con los recursos que hoy existen, pues lograríamos en alrededor de 8 meses, un año, lograr un posicionamiento que quizás nos llevaría 10 o 20 años hacerlo de manera local en nuestro país y teniendo un posicionamiento y un alcance global. Y eso fue lo que más nos llamó la atención. Desarrollamos las estrategias, cada uno con su blog, ella jamiefebles.net, yo robertsasuki.com, y comenzamos a trabajar. Y bueno, resultados. Bueno, el momento de grabar este curso, yo tengo 10 meses trabajando intensamente mi marca personal y me ha ido bastante bien. Y es por eso que me siento también súper contento de poder compartir no solamente las estrategias que existen de marketing para posicionar tu marca, sino también la experiencia que yo he tenido de manera particular. Así que bueno, ¿de qué vamos a hablar? Este video es introductorio. Vamos a hablar de qué es marca personal. Eso lo vamos a definir en un momentito. ¿Para qué sirve tener una marca personal? ¿Por qué debo construirla? Cinco beneficios de tener una marca personal. Vamos a ver los 4 pilares sobre los que se debe sustentar una adecuada marca personal. ¿Qué pasa si no quiero tener una marca personal? Y vamos a hablar de 9 pasos indispensables para comenzar a construir tu marca personal. Bueno, y para hablar de marca personal hay que definir lo que es una marca. Y marca, no una marca, sino marca. Lo que pasa es que parece que se distorsionó la presentación en este caso. Vamos a ver si yo puedo hacer algo desde aquí. Marca. A ver. Es que estoy probando una aplicación que está súper interesante. Vamos a ver, marca. Bueno, ahí está más o menos con los dedos. Bueno, marca, vamos a definir marca. Una marca es una combinación de atributos o cualidades transmitidos a través de un nombre o de un símbolo que influencia el pensamiento de un público determinado y crea un valor. Crea valor. Para dicho público, el valor de la marca se encuentra en lo que promete o en la promesa de lo que se ofrece. Esa es una definición un poquito la más llana que he encontrado para presentarla en este curso, para que sea entendible. Y repasamos de nuevo y voy a resaltar. Vamos a ver si esto me deja resaltar. Vamos a ver. Ah, sí, aquí lo encontré. Lo primero es que una marca es una combinación. Vamos a poner esto más pequeño. Ajá, de acuerdo. Una marca es una combinación de atributos, y señalo atributos o cualidades. Combinación de atributos o cualidades transmitidos a través de un símbolo o de un nombre, que en este caso, en marca personal, hablamos de tu nombre, y que cuya misión es influenciar el pensamiento de algún público determinado para agregarle valor o crear un valor destacado, un valor agregado para esas personas. La idea es que las personas puedan terminar relacionando ese contenido de calidad, ese valor agregado que tú estás dando a tu nombre. A tu nombre. Y el valor de la marca se encuentra en lo que promete. El valor de la marca se encuentra en lo que promete. Si yo prometo dar contenido de valor en desarrollo humano, pues ese es el valor que tiene la marca. Y eso es lo que terminan las personas valorando. Entonces, si yo ofrezco, por ejemplo, como en mi caso, contenido de calidad sobre desarrollo humano y crecimiento personal, al final las personas entienden que yo y que mi marca personal, o que yo como profesional, ofrezco valor agregado. Y hay personas, por ejemplo, que me han dicho con respecto al podcast que tengo de Te Invito a un Café, que se sienten muy bien porque yo les he ayudado en ciertas situaciones en su vida con solo escucharme. Yo le digo, bueno, yo sé que realmente no soy yo quien he ayudado a esas personas, sino el contenido de valor que yo voy llevando a través de cada episodio. Claro, las personas terminan tanto consumiendo ese contenido de valor que terminan relacionando el contenido con mi marca, con mi nombre. Y entienden que contenido de valor en desarrollo humano es sinónimo de Robert Sasuke. Por tanto, Robert Sasuke aporta a mi vida y me ayuda a cambiar. Y ese es el efecto que tiene el crear y el destacarse y el de implementar una marca personal. Y ahí vamos a dejarlo hasta aquí en esta clase de hoy. Que entiendas bien la definición de marca, que puedas hacer una reflexión en esta primera clase de si de verdad te interesa hacer marca personal. La marca personal no solamente hay que hacerla para emprender de manera independiente, sino que si tú quieres tener un buen empleo, el empleo soñado en la empresa, incluso soñada, estas estrategias sirven igual. O sea, qué chulo, qué interesante sería lograr que las empresas, en vez de tú enviarles tu currículum vitae, ellos vean tu perfil en internet, vean lo que tú haces, les guste lo que tú haces, entiendan que lo que tú haces va de acuerdo a la visión que tienen ellos como empresa y que por tanto de manera natural te llamen. No es lo mismo enviar un currículum a una empresa donde quieres trabajar, que esa empresa se interese en ti y te llame. ¿Te imaginas cómo fuera la cosa? Y que, por tanto, si ellos te llaman, tú puedas negociar con esa empresa tus condiciones para tener ese trabajo que siempre quisiste en la empresa donde quisiste. Y eso me pasó a mí, y eso me pasó a mí. Y te voy a contar en las próximas clases cómo lo logré. Así que nada, hasta aquí la clase de hoy. Espero que te haya servido y recuerda que cualquier comentario puedes escribir en el formulario de contacto. Nos vemos en la próxima clase. Chao.